quiero hacer una reflexión, un análisis sobre lo siguiente. Yo creo que la intención de este convenio es muy buena, es muy buena. Efectivamente, pues, lo que se ha querido y lo que el doctor Jairo Ortega ha querido es también trabajar por el campo. Con este convenio, pues, posiblemente, si se hace de la mejor manera, pues se va a reactivar la economía en cada uno de los agricultores que puedan acceder a este tipo de crédito. Con el informe sí me quedan varias inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál es la base para definir el convenio, el valor del convenio, los 1.300 millones de pesos? La Secretaría de Agricultura o Desarrollo Económico y Agrícola ha tenido, me imagino, que ha hecho un trabajo juicioso y ha hecho una proyección de cuántos créditos más o menos con ese valor se pueden otorgar. Porque si vamos a la realidad y lo que nos han presentado en la mañana de hoy, pues podemos ver que es un convenio interadministrativo de 1.300 millones de pesos, pero que realmente a la fecha solo se han aprobado 53.300.000. O sea que eso es un porcentaje demasiado bajo, que ahora el concejal Héctor Fabio hacía la comparación, pero él hacía la comparación de los avalados sobre los aprobados. Yo voy más allá, o sea, de 1.300 millones de pesos que hay disponibles, solo 53 millones de pesos. O sea, el convenio está desfasado en número, porque pues sonaría muy atractivo que haya un convenio de 1.300 millones de pesos, pero cuando realmente solo estamos aprobando 53 millones, pues me queda como el sinsabor. Otra de las inquietudes que tengo es la Secretaría en este proceso se convierte en un filtro para el agricultor. Es decir, ¿cuántas solicitudes se han hecho realmente? Porque aquí vemos en el informe que nos presentan que son créditos avalados y créditos aprobados. Esos créditos avalados son la totalidad de las solicitudes que se han hecho. ¿O hay un número mayor de solicitudes y la Secretaría también se encarga de hacer un filtro para posteriormente entregar la base de datos de acuerdo algunos aspectos que se evalúan al banco, que el banco sería ya un segundo filtro? Y esto lo pregunto también porque me llama la atención que en el campo Palmirano, pues, hay muchas personas esperando este tipo de oportunidades. Y si vamos a ver en números, pues solo se han avalado 22 solicitudes. Yo creería que muchas más personas tienen la expectativa de acceder a eso, no solo 22. Y si nos vamos a lo aprobado nuevamente, pues solo 9 créditos han sido aprobados. Como les digo, me parecen unas cifras muy bajas, muy bajas. Habría que replantear de pronto la comunicación que se está llevando hacia el campo de parte de la Secretaría. O sea, sí está siendo efectivo, sí los campesinos, los agricultores están conociendo que el municipio tiene esta intención importante para ayudar a reactivar el campo palmirano. Pues la idea es que podamos llegar a través de la Secretaría a todos los sectores del campo para que todas las personas accedan a este crédito. Y lo otro que yo creo que también es el resultado de las cifras tan bajas es que cuando vamos a la realidad a hacer un crédito, pues el banco solicita demasiadas cosas. Y si hablamos de un campesino, de un agricultor que vive de un pequeño pedazo de tierra, que no tiene un negocio formalmente constituido, pues difícilmente ese tipo de personas, que son a las que este convenio está apostando, pues difícilmente estas personas que no tienen un negocio formal, que no tienen un respaldo, les van a dar un crédito. Entonces yo creería que pues ahí estamos generando una falsa expectativa, porque realmente si se le va a prestar al porcicultor que tiene 200, 300, 500 marranos, pues esa no es la idea. La idea es favorecer al que tiene una marranita de cría para que pueda extender y aumentar su negocio. Pero si el banco pone las talanqueras, pues difícilmente se pueda. Sí me gustaría pues conocer al secretario respecto a mis inquietudes, porque realmente después de le quedaron varios vacíos después de esta presentación, ¿no? Ah, bueno. Presidente.